En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. La nieve caía sobre la casa de tu madre. Ella aún no sabía nada de ti. Aún no imaginaba con qué ojos alguna vez la mirarías. Ella iba por el día tan temerosa a veces como si un sufrimiento tuyo la amenazase y posaba entonces sus débiles manos protectoras sobre tu sangre, igual que el sol el tiempo de mañana. Así gestaba ella en lo oscuro tu hado. Tú no estabas aún sobre la tierra y sin embargo estabas ya por todas partes. 15 de diciembre, un día como hoy, pero de 1878, nació el poeta Hans Carosa. Nació José Canet. Escuchamos La abandoné y no sabía. Escrita y compuesta por Canet, canta Jorge Vidal. La abandoné y no sabía que ya la estaba queriendo. Y desde que la dejé, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Un día como hoy, pero de 1955, nació Roberto Pettinato. Ah, y un día como hoy, el hombre que fue jueves se encontró con Domingo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.